Otras fuentes han señalado que la policía, que la operación la dirige el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, y que comenzó en Barcelona, aunque no han trascendido más detalles. Algunos detenidos podrían estar relacionados con una asociación pakistaní radicalizada. De las tres arrestados en Euskadi, dos han sido en Guipúzcoa y otro en Vitoria. Se trata de un dispositivo contra el terrorismo yihadista que tiene lugar después de la guerra entre Israel y Hamas, y los atentados recientes en Francia y Bélgica hayan obligado a reforzar España al nivel 4 la alerta antiterrorista. Claro, con el lío que hay allá, hermano, sí, todos estamos ahí en la expectativa, ¿no? Esperemos que no pase absolutamente nada, pero bueno, de todas maneras, tomar las medidas siempre será importante. Entonces, esa noticia que nos acaba de llegar aquí, que nos envían a través de el centro de acopio de información de nuestra, bueno, que para todos, ahí está pues esa noticia como tal. Entonces, pues nada, preocupante, eso sí, porque claro, pues saben que todo lo que conlleve a este tipo de situaciones, pues nos preocupa. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, 14 detenidos por terrorismo yihadista en territorio español, 3 en el País Vasco, 2 en Guipúzcoa y 1 aquí en territorio alavés. 10 de la mañana con 6 minutos y empezamos a desarrollar una hora más aquí en el café. Por aquí, antes de irme con música, vamos a saludar realmente a Carlos, saludamos a Alberto, saludamos a Rodrigo, a Beto, también está por acá Laritza y toda la gente que está ahora escuchándonos en el Hotel Restaurante Parador Palacios. Ahí está Martica y está, bueno, Arturo está en Vitoria, pero bueno, no se olvide que la Junta va a hacer la locura, muy pronto. Voy a irme con unos mensajes, ya regreso, pero antes decirle que estamos originando, para que lo sepa, que estamos originando desde tienda Villa Mayor del Río. Qué mañana tan espectacular. Son las bendiciones de Dios. No nos tiremos el mundo. Uno ve esta naturaleza tan linda y dice, por Dios, ¿cómo podemos estar de crazy que nos estamos tirando el mundo? Qué cosa, ¿eh? Así de clarito, ¿no? No como un presidente que se enreda diciendo que quiere salvar al mundo. 10 de la mañana, 7 minutos, oiga. Ya vamos a hablar porque ayer perdió el Barcelona contra un equipo que yo me acuerdo que cada vez que le salió como 3 o 4 años seguidos el Charta que le salió al Real Madrid, decían, siempre le ganan al mismo. Y ayer no pudieron. Fue tan brava, ¿no? Eso jugar en Europa, eso cuando usted sale ya, sales de Donosti y pierdes, usted está mal eso, ¿eh? 17, vengo con mensajes, ya regresamos. Este es el café de la mañana. Hoy es miércoles ya 8. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Chao Mugre, le gritamos en Vitoria al mal olor y la suciedad. Limpieza Chao Mugre Spine en Vitoria Gasteiz. Desinfección a vapor de maquinaria Karcher con nebulizadores y maquinaria de ozono para toda la limpieza en general. Oficinas, pabellones, naves industriales, limpieza de obra, chalet y desinfección de vehículos y tapicería, alfombras y sofás. Solicita ya tu presupuesto al teléfono 634-296-543 o al 672-474-240, Portal Gamarra 36, Pabellón 16. Y chao mugre. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Ya no tenga

la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copa está siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando risa y llanto se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios lo guarde de la muerte. Noticia para todos ustedes, para todos, una super noticia. Esa super noticia tiene que ver, si ya que estamos hablando de Pastor López aquí, que entró un poco cortado, para todos les tenemos una super noticia, porque atención, este próximo 2 de diciembre, atención, apúntenlo en la agenda de una vez. Apúntelo ahí en la agenda de una vez. De una vez para que no se le pierda. Diga que con tiempo no le avisamos. Este próximo 2 de diciembre, gran simulacro decembrino. Así como lo escucháis. En su buen amigo Disco Pub, El Arriero. El Arriero, entonces, 2 de diciembre, apunte ahí. 2 de diciembre en El Arriero, simulacro decembrino. Mire, siéntate como en tu tierra. Va a haber, imagínate. Animación, rifas, sorpresas, natilla y buñuelo, qué bacano. Y van a premiar a la mejor pareja que baile. De modo que los bailarines, Periotec y todo esto, pilas, ¿no? Se lo estamos diciendo desde ya, apúntelo ahí, el hombre del zapatico blanco ahí que saluda cuando quiere. Próximo 2 de diciembre, gran simulacro decembrino en su pub. Amigo Bar Pap, amigo El Arriero, Avenida Santiago, ahí queda El Arriero, no se olvide. Ahí apúntelo, ya lo apuntó. Disfruta, será un placer atenderlo, nos dice la gente del Arriero. Próximo 2 de diciembre, simulacro decembrino. Después no diga que no se lo dijimos. Ahí está. Buñuelo, natilla, ayayay, rifa, sorpresas, animación. Todo, siéntete como en tu tierrita. Simulacro decembrino en El Arriero, próximo 2 de diciembre. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Muchos años uno cree que el caer es levantar. Y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, que todo te puede pasar. Y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Yeah. repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder, y de repente no tienes nada. Solo adentro, afuera, afuera no te cuido, solo adentro, afuera, te desbarata el viento sin dudarlo, afuera, nadie es nada, solo adentro. Café sabe mejor, pruébalo. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Narcotráfico en Rosario hallaron un nuevo cargamento de cocaína en el río Paraná. El descubrimiento se produjo en el camping de la localidad de Pueblo Ester. Encontraron 27 ladrillos con droga flotando en el agua, tal como habían hallado el sábado pasado en Puerto Norte y en Arroyo Seco. Efectivos de prefectura y gendarmería trabajaron sobre el hallazgo en la localidad de Pueblo Ester. Al igual que los descubiertos el sábado, los 27 ladrillos de cocaína también contenían etiquetas con la cara de Tony Montana, el personaje que Al Pacino encarnó en la película Scarface. Internacionales. La premio Nobel de la Paz iraní, Mohammadi, inició una huelga de hambre en prisión. Está detenida en Teherán desde el año 2021 en la prisión de Evin. Inició la huelga en protesta por la política del gobierno de Irán de retrasar y descuidar la atención médica de los reclusos enfermos, lo que resulta en la pérdida de la salud y de las víctimas de las personas. Deportes. Riquelme dijo: pensábamos que Almirón nos iba a acompañar hasta el final. El vicepresidente de Boca habló en conferencia de prensa tras la final perdida ante Fluminense y dejó entrever un cierto enojo con el entrenador por su renuncia cuando tenía contrato hasta el 31 de diciembre. Además, Riquelme expresó que Fluminense fue un justo campeón y que para el club estos 4 años de gestión fueron una maravilla. Espectáculos. Para ver en casa, BTS, Yet to Come. El concierto se realizó en octubre de 2022 en Busan y llega a la audiencia global con Prime. RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook se presentaron frente a 50.000 personas, donde interpretaron 19 canciones de su amplio repertorio, disponible en Prime Video. En instantes, volvemos con más información.

felicidades. Con el Sol y Mercurio en tu signo, tendrás una vitalidad envidiable y lograrás un equilibrio entre la razón y los sentimientos. Sentirás satisfacción y orgullo por lo que haces y eso te hará feliz. Y estas fueron las predicciones para estos cuatro signos. Y si aún no era uno de los tuyos, te invitamos para que sigas en nuestra compañía. Ya vendremos con ellos más adelante. Mientras tanto, tómate un café con nosotros, aquí, en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Este es un éxito de Navidad, porque en Eurolatina... ¡Esto es diciembre! ¡Ya huele a diciembre! Estamos en Navidad, se escucha. Oh. Y no me da. Acá un segundito. Ahora sí, vamos a ver. Entonces, es que entenderá, ¿no? La tecnología es así. Un día está, otro día no está. Hoy nos ha tomado un poquito el pelo, pero no importa. No importa, aquí estamos para disfrutar de un día más. Ya 8 del 11. Y no se olvide que hay simulacro de Navidad el 2 de diciembre. En el arriero, no se lo pierda, apúntelo ahí. Los que bailan bien van a ganar. Los que les gusta el buñuelo en natilla, ahí estarán. De modo que un saludo para toda la gente de el Disco Pop El Arriero, ahí en la Avenida de Santiago. Un abrazo fuerte para todos. Para este domingo hay actividad también. Por acá me han enviado un mensaje. Quiero verlo. Creo que fue Víctor Martínez, quien me dice que hay actividad de la fiesta de carnaval. A ver si me confirman efectivamente si vamos a tener este fin de semana actividad de cara a lo que va a ser el carnaval 2024. Ya me lo confirmarán entonces cualquiera de los muchachos de la República Dominicana que ahora me está escuchando. Me confirma si hay actividad este fin de semana. Por lo pronto yo sigo originando aquí desde Tienda Villamayor del Río con una mañana espectacular. Ya lo he dicho, pero es cierto lo que hay. No me cansaré de decirlo. Saludo a la mija que hasta también está, y a Magnolia que está también escuchándonos. Ana, Ahmed, Angelique, Diana, Darío, John Jairo, David, María Elena, Marta, Ricardo. Bueno, la gente puede decir, sí, hola, ¿qué tal, Freddy? Buenos días. ¿Podrías colocar una parodia que colocaste ayer de la cantina, ayer en la tarde? Sí. Se llama, la parodia se llama de la parodia de la gallina, que tiene que ver algo con la cantina. Que la tía le dio una cantina y se la robó. Le dieron una gallina y se la robaron. Pero la base es el tema de la cantina del señor Gómez. De modo que ya la vamos a colocar, no te preocupes que para todos hay. Es que estoy buscando aquí la información que de verdad yo la vi y me la mandó Víctor Martínez, pero no la encuentro, ¿eh? Ya les estaré contando entonces dónde va a ser la actividad. O si la presidenta de Adiva me manda un mensajito, 632-8909-40. 10 de la mañana con 44 minutos. Ya ustedes escucharon el segundo bloque. Gracias, Angelito. El ángel del horóscopo. ¿Qué tal este mes que convocando a la visita con Avi Dios? Ay, Ángel. Desde que se puso con el espíritu chacarrero, ahí el hombre quedó como medio cruzado, ¿eh? Ya es que no le gusta salir de día, solo de noche. O sea, cual vampiro, está el viejo. Entonces estamos diciendo, y atención, ya les voy a confirmar entonces lo de Adiva. Bueno, hay una noticia curiosa. Resulta que se robaron una patineta, ¿no? Patineta de estos en Lizabala. Estaban estudiando los muchachos y se lo robaron. Pero lo curioso es que el tío que se lo roba regresa al sitio para robarse la otra. Y ahí la ambición rompió el saco. Ya lo tenían visto. Lo que cada vez no pensaban que se lo iban a encontrar ahí mismo, ¿no? Al final la policía le ha capturado. Se estaba llevando otra patineta, ya se había llevado una y regresó. O sea, eso no esperó ni un día ni que haya el doliente manifestado su malestar. No, nada, el hombre cogió de una vez y chaca, chaca, chaca, chaca. Increíble, ¿eh? Increíble que estos ladrones de ahora son, pero bien, bien curiosos, ¿no? Roba y vuelve a robar. Y roban y roban y vuelven a robar. Qué cosa tan impresionante. Y ahí mismo, ¿no? En el mismo sitio. Increíble, ¿no? Oiga, no se cansan de sacar memes después de los resultados de The Champions. Ojo, que hoy hay que jugar, ¿no? Los partidos siempre hay que jugarlos. Más adelante vamos a ir con toda la actividad deportiva, porque repito, estoy buscando la actividad que va a haber el próximo domingo, sobre todo para que nos enteremos en qué lugares que va a ser. Aquí está, ¿vio? Atención, Adiva hace kermés. Yo le decía a la presidenta cada 15 días, está bien, recuerdo que la otra vez le estuvimos hablando y dije, no, eso cada 8 días es un poco complicado, presidenta, pero cada 15 puede funcionar. En esta oportunidad, a todos los que quieren colaborar con el tema de Adiva, que está haciendo todo lo posible para sacar adelante este carnaval 2024, ¿sí? Carnaval latino, esto la gente a veces se confunde. Adiva es la que le da el frente a la organización, pero este es un carnaval donde podemos bailar todos, participar todos. En el bar Los Alpes, kermés este domingo, el bar Los Alpes. Ya me contarán dónde está el bar Los Alpes. La gente, repito, que conozca, que me escriba 632-890940, donde queda el bar Los Alpes, y seguramente el domingo estaremos acompañándoles como ha sido constante. 10 de la mañana, 47 minutos. Por acá, Carlos Restrepo me pide Decisiones de Rubén Blades. Ya me han pedido la parodia de la cantina. De modo que vámonos con música. Este es el Café de la Mañana, 10:47. En el Café de la Mañana, lo que dice el horóscopo. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El Café de la Mañana. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. La ex señorita no ha decidido qué hacer. En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía, mientras que la susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema. ¡Ay, qué problema! En casa el novio ensaya qué va a decir, seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones, Ave María, cada día, sí señor, alguien pierde, alguien gana, Ave María. Oye Caco, decisiones, todo cuesta, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. El señor de la casa de alquiler, a pesar de que ya tiene mujer, ha decidido tener una aventura a lo Casanova, y le ha propuesto a una vecina que es casada de la manera más vulgar y descarada, que cuando su marido al trabajo se haya ido, lo llame para él ser su enamorado. La señora, que no es boba, se lo cuenta a su marido, y el bravo decide, cómo no, invitar al atrevido, y ella lo cita, cual lo ha acordado. Y el vecino sale todo perfumado, con ropa limpia que su esposa le ha planchado, y trae una flor que se encontró en el tendedero. Dígalo, loco.

sabe mejor. Pruébalo. Vuelva que me dio mi tía, esa ya se echó a perder. Cuando ya la había engordado, la cogieron pa' un sancocho. Ojalá y les dé diarrea si se la van a comer. A mí también me gusta la mañana. A mí también me gusta la mañana. Un buen café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. El ministro del Interior, Vicente Romero, junto con el comandante general de la Policía Nacional de Perú, Jorge Luis Angulo Tejada, anunciaron la creación de 3 nuevos grupos especiales de la policía para combatir la delincuencia en el país. Se trata del Grupo Especial contra el Crimen Organizado Greco, la Brigada contra Extorsiones y el Grupo de Patrullaje a Pie. Tras el rediseño de la División de Operaciones Especiales de la Policía para fortalecer la seguridad, más de 530 efectivos policiales conformarán los nuevos grupos. Igualmente, la policía invocó a la comunidad para que siga denunciando los hechos delincuenciales. Es importante la contribución de la ciudadanía denunciando las acciones lesivas de la banda de extorsionistas para erradicarlas a todo nivel. El titular del sector del interior se pronunció sobre el archivamiento del proyecto de ley por parte del Congreso que proponía la creación de la Policía del Orden. Era una gran oportunidad histórica para el país para contribuir con la seguridad. Somos respetuosos del poder ejecutivo, de las decisiones que pueda tomar el Congreso de la República. Buscaremos alternativas inmediatas para darle soluciones a la seguridad, indicó. El ministro Romero anunció desde una conferencia de prensa en San Isidro que con estos 3 equipos tendrán como principal objetivo la desarticulación del crimen organizado. Llevarán a cabo estrategias para contrarrestar y derrotar a las bandas criminales transnacionales, las extorsiones, la prevención de delitos en las zonas críticas del país, así como el control del orden público en manifestaciones sociales violentas, indicó. Entre tanto, en otras informaciones, el embajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Mesa Cuadra, presentó su renuncia al cargo debido a los cuestionamientos hacia el cuerpo diplomático por la supuesta reunión oficial entre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su homólogo estadounidense, Joe Biden. Unas horas antes se conoció que la canciller Ana Cecilia Gervasi presentó dimisión ante la jefa del Estado. Mediante la presente carta, le expreso que lamento la situación que se ha generado en el país en torno a la reunión de la señora presidenta Dina Boluarte con el presidente Joe Biden en el marco de la cumbre de la OPEP. Sobre el particular, considerando que la embajada a mi cargo ha tenido la responsabilidad de la preparación de la visita de la jefa del Estado a los Estados Unidos, le hago llegar por este medio mi renuncia al cargo. La misiva finaliza agradeciéndole a la jefa del Estado la confianza depositada en él mientras se desempeñó como embajador del país en los Estados Unidos. Reitero los sentimientos de mi mayor consideración y estima, se lee en la misiva. Para Conexión Mundial Airi Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. Air es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Me robaste el corazón. Yeah.